cuando se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover. Muy buenas tardes, queridos oyentes de La Correntada. Estamos en una edición especial, especial, especial, porque ya lo sienten ustedes, empiezan a escucharlos. Hoy tenemos la visita del Jardín 903, sala, ¿qué sala? Celeste. Sala Celeste del turno tarde, que nos vino a visitar y le propusimos, ¿por qué no jugamos a hacer un programa de radio? ¿Quieren que presentarse primero? Sí. ¿Sí? A ver, arrancamos por acá. Nombre. Valentina. ¿A quién le manda saludos? ¿A quién le quieres mandar saludos? ¿A quién le quieres mandar saludos? Que seguramente te están escuchando, aparte. ¿Quién estaba en tu casa escuchando? Valle. ¿Quién? Mi tía. Mi tía. Muy bien, le mandamos un saludo grande a la tía. El señor, ¿cómo se llama? ¿Tu nombre? Benjamín. Benjamín, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi abuelo. A tu abuelo le mandamos un saludo grande. Por allá, a ver. ¿Tu nombre? Celeste. Celeste, ¿le querés mandar saludos a alguien? ¿A quién? Un saludo al papá de Cele. ¿Seguimos? Por acá. ¿Tu nombre? Alma. Alma. Alma, ¿le querés mandar saludos a alguien? A mi mamá. ¿A tu mamá? Y... ¿hace calor? Estamos acá, somos... ¿cuántos somos? Somos un montón en el estudio de La Correntada. Ahí, por allá, a ver, Puche, si me ayudas. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y a quién le querés mandar saludos? Nadie. No, está bien, está bien. El que no quiere mandar saludos no los manda. El señor, ¿cómo se llama? Mateo. Mateo, ¿a quién le querés mandar saludos? Oh, mira, mamá, ¿eh? Vamos. El señor, ¿cómo se llama? Bien. ¿Y a quién le querés mandar saludos? ¿Vos le querés mandar saludos a alguien? ¿A quién? A la... pero, ¿será posible? Ay, pero parece... suena celeste. Mira, porque le dijo Mateo. Claro, porque yo hago mamá. Hay gente que está esperando los saludos, pero no. Por ahora, nadie. Hombre. ¿Y a quién le querés mandar saludos? Muy bien. Señor, ¿cuál es tu nombre? Mateo Corbalán. Mateo Corbalán. Sí. ¿Y tú? ¿Y a quién querés mandar saludos? A mi abuela. Saludo grande a la abuela de Mateo. Señor. ¿Cómo? ¿Y a quién le querés mandar saludos? A mi papá. ¿Sí? Lucas le manda un saludo al papá. Al papá también. Sí, sí. Señores, por acá. ¿La puedo escuchar? Entonces está... claro. Otro Mateo. ¿Qué? ¿Le quiere mandar saludos? Quiero escuchar la mamá. Acá tenemos a los chicos que se están poniendo los auriculares y están escuchando el programa en vivo. La señorita, ¿cómo se llama? Catalina. ¿Le quiere mandar un saludo a? A la abuela. Saludos para la abuela de Catalina. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. ¿Que le quiere mandar un saludo a quién? ¿Quién quería? Yo. Está pensando. ¿A quién? Al tío, le mando un saludo. Al tío de Benja. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mateo. Mili. ¿A quién le quiere mandar saludos, Mili? A la mamá. A la mamá, un beso grande a la mamá de Mili. Acá. Seguí vos. Poli. A ver, por acá. ¿Tu nombre? Lautaro, Lautaro, ¿a quién le quieres mandar un saludito? A la mamá de Lauti también. Seguimos por acá. No. Y sal. Qué bien. La mamá. Muy bien, le saludo a la mamá también. Y por acá, a ver. Por acá. ¿A quién le? Primero, perdón, nombre. Mateo. ¿Mateo? Cuatro Mateo tenemos. ¿A quién le quieres mandar un saludito, Mateo? Un saludo al papá de Mateo también. Muy bien. Y le mandamos saludos a qué seños del jardín que nos están escuchando. ¿Nos están escuchando en el jardín también? Sí, bueno, a ver, las seños pusieron la radio y nos están escuchando. María. ¿Cómo? La seño Mariela y la seño Sille. Bueno, un saludo grande a todas las que están en el jardín escuchando la 92.7. ¿Cómo se llama esta radio? FM. ¿Y cómo se llama? La Correntada. Radio Correntada. La Correntada, pero muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Cuál está ahí? ¿Eh? ¿Les gusta la música? Sí, a mí me gusta. ¿Les gustaría escuchar una canción mientras hacemos este programa? Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se la dedicamos a la seño que nos están escuchando mientras estamos disfrutando esta visita a la radio La Correntada, ¿sí? Vamos con un temita, lo tenemos a Josefina de operadora, así que a ver quién le hace señas para que mande la canción. ¿Quién le hace una seña, Lucas? ¡Esa! Hasta el viejo hospital de los muñecos llevo el pobre Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, interna y delicada, que el médico de guardia no atendió. A un viejo cirujano llamaron con urgencia y con su vieja ciencia pronto lo remendó. Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía. El viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Desmayo no volvía y el viejo cirujano no sabía a quién pedir prestado un corazón. Entonces llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. Y Pinocho sonriendo despertó. ¡Pinocho! Seguimos en esta edición especial con la visita de los chicos del jardín. El 903 acá me corrigen, pero espectacular. Tenemos. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más les gusta del jardín? ¿Las canciones? Sí. ¿Sí? ¿Cantar? ¿Y qué más? Sí. ¿Dibujar también? ¿Qué más? Ir al patio. Ir al patio. Jugar. Jugar, dicen por acá. ¿Y las seños? Ser hermanas. Hacen cara. No, trabajan. Trabajan con ustedes. Somos hermanas de ahora en más, de la vida. Bueno, y todos para los niños. Para los niños. Ahora, ¿saben qué? Cuando ustedes se vayan del estudio y venga el otro grupo, las vamos a hacer hablar a las señas. ¿Sí? Así también saludan a sus compañeros. Bueno, chicos, ¿les gustó conocer los estudios? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Se ponen de acuerdo y cantamos una canción ahora que estamos saliendo al aire? Para todos los que nos están escuchando. Sí. ¿Pero qué canción puede ser? ¡Los piratas! ¿La de los piratas? Sí. ¿Sí? ¿Está ensayada? Sí. ¿Cómo se sabe la letra? Sí. Bueno, me la sé yo. ¿A la cuenta de tres arrancamos? Sí. Dale. Sí. Y nos despedimos con esto, ¿sí? Termina la canción y decimos chau, chau, chau. ¿Sí? Va. Uno, dos, tres. Los piratas van a buscar por aquí, por allá, un tesoro que es de oro que es difícil de encontrar. Porque un barco que se hundió escondido lo dejó. Pero tenga mucho cuidado que se acerca el tiburón. El tiburón. Pero muy bien. Chao, nos despedimos. Chao. Saludos a todos. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Chao. Chao. Adiós, señores. Tengo una pizza. Soplando que vuele la harina y a todos nos da mucha risa. Pan, pan, pan, pan. Rata plan. Bien. Vienen y van. Soy panadero, tengo un sombrero y soy panadero. Agua y harina voy amasando, tortas y bollos voy cocinando. Soy panadero, tengo un sombrero, la li la le. Bueno, seguimos en esta edición especial en La Correntada con esta hermosa visita de los chicos del Jardín 903 del turno tarde. ¿Pero de qué sala ahora? Sala verde. Sala verde. Ya pasaron los compañeritos de la sala celeste y ahora está la muchachada de la sala verde. ¿Se quieren presentar? ¿Quieren decirle hola a todos los que les están escuchando? A ver, un hola fuerte. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, soy hola. Amiga! ¡Hola! ¡Hola, soy amiga! Los tenemos acá en esta pequeña transmisión en vivo. Nos acompaña Josefina en los controles, el querido Puchero y las seños, que se pueden presentar, las seños también, porque nos costó en la primera visita que hablaran, las seños. Y nos dijeron que desde el jardín los están escuchando, así que, ¿quién toma el micrófono? Hola, mi nombre es Juliana y soy preceptora de todos estos nenes de Sala Verde. Hola, soy Miriam y soy la señorita de los nenes de la Sala Verde. Perfecto, Miriam. Y... yo soy Teresita, la directora del jardín. Saludos a todas las señas que nos están escuchando en el jardincito y a todas las auxiliares, las que nos esperen con juguito. Betty, a ver, ¿qué señas están en el jardín escuchando? Betty. Sandra, ¿quién más? La señora. Señor Gise, señor Mariela. Mariela, me falta una de las auxiliares. Dijimos que Betiana y Jimena. Por eso, Betty. ¿Nadie, no nos faltó nadie más? Sí, nos faltaron dos señoritas. Ah, están en el gabinete, las dos señoritas. Miriam. que son Emilia está acá. Marisa y Raquel. Marisa y Raquel nos faltaron. Bueno, hola. Le mandamos un saludo a todas que están escuchando la radio y los están escuchando a ustedes. Hola. ¿Sí? Hola. Y sus familias hola. También los están escuchando. Hola. Bueno, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que más les gusta de jardín? Jardín. ¿Qué es lo que más te gusta del jardín? El jardín, los juguetes. ¿Los juguetes? A mí también. Y ¿por acá también? A mí me gusta el patio. A mí me gusta la máquina de juguete que siempre se guarda juguete y después juega a la cocina. ¿Juegan a cocinar? Sí. ¿Vos sabés que ellos rico. Están trabajando? Les toca hacer el acto ahora. Les toca el acto ahora a ellos. ¿Qué acto les toca a ustedes? Sacan la foto. Sí, pero ¿qué van a hacer en el acto? Ellos van a bailar de su lado, él y yo de San Martín. ¿Vos sos San Martín? ¿Quién va a ser de San Martín? San Martín. ¿Cómo es tu nombre? Amir. Amir, ¿vas a ser de San Martín? ¿Del general San Martín? ¿Con la espada y el gorro? Sí. ¡Qué bueno! ¿Qué hizo San Martín, Amir? Contá. Estudió mucho. ¿Y ustedes, van a estudiar mucho como San Martín? Hizo una bandera. Después vino otra vez para... ¿Dónde se fue? Se fue el barco. ¿A dónde? A España. ¿España? ¿Y qué hizo en España? Hizo una pelea. Estudió mucho, muy bien, también peleó muy bien. ¿Y después volvió? ¿Y qué hizo cuando volvió? Cocho. Luchó por... Hizo los soldados, muy bien, formó un ejército. ¿Y? Y luchó... Para nuestra patria. ¡Qué bueno! Para liberar a la Argentina. Vamos, un aplauso. Muy bien. Contales qué cruzó con todos los soldados. Cruzó a cordillera. ¿La cordillera de dónde? El Andes. ¿Por arriba, como dice Gise? No, por los costalitos. Por los costalitos, ¿no? Como hizo Gise en la cartelera, ¿no? Pero muy bien. ¿Y quieren escuchar a San Martín en la radio? Sí. A ver si lo tenemos por ahí. Podemos saber... Porque por ahí le gusta también escucharlos a ustedes en la radio y también quiere hablar. ¿O no? Sí, yo también. A ver, yo también. Vamos a hacerle señas a José, que José es la hola. Que siempre nos maneja todo. Ahí. Le decimos, José, ¿lo tenés a San Martín por ahí? A ver, pregúntenle ustedes. José, ¿o tenés a San Martín ahí? Bueno, y ahí pasaba San Martín cantando mientras se preparaba para cruzar la qué? La cordillera, ¿sí? Bueno, a ver, lo tenemos a Mito, va a ser de San Martín. Algunos soldados, pero también las chicas van a participar del acto, ¿no? Hola. ¿Qué van a hacer ustedes? Hola. Hola, hola. Si quieres. Hola, hola. Ay, sí. De Remedios. ¿Quién era Remedios? ¿Quién era de San Martín? ¿Qué era? ¿La qué? ¿Dónde la conoció? Era la novia. En un baile la conoció. En un baile. ¿Qué le pasó bien. Cuando la conoció? Se enamoró. ¿Y se casaron? ¿Y qué tuvieron? Sí, un bebé. ¿Y cómo se llamó? Mercedita, pero miren. Muy bien. Te vamos a traer para la columna de historia. Bueno, ¿y quién va en el acto? ¿Quiénes van a coser la bandera? Son las damas antiguas. Ahí está, muy bien. Pero muy bien. Directamente de Mendoza. Bueno, ¿y cuándo va a ser el acto? El martes. ¿Y no lo pueden grabar así y nos envían a nosotros? Además, los relatos lo hicieron los nenes en la sala. Todo lo que se lee en el acto lo hicieron ellos. Ah, buenísimo. Lo escribimos con la señorita Miriam. Tal cual ellos lo dictaron. Tal cual ellos lo dictaron. Sí, señor. ¿No es cierto, Mir, que estuvimos trabajando en eso el otro día? Sí. Bueno, chicos, ¿le gustó venir a la radio? Sí. ¿Sí? ¿Les quieren mandar un saludo a alguien que esté escuchando? A San Martín. Yo le quiero mandar un saludo especial a San Martín porque la verdad que ustedes... increíble cómo conocen su vida. Y aparte me dijeron que como él estudió mucho, ustedes van a estudiar mucho también. Sí. Y el año que viene vamos. Ya está preparada. ¿El año que viene pasan a la escuela? Sí. Vamos. Bueno, ¿a qué le mandamos saludo entonces? Además de las señas. Sí, mochila. Yo a mi papá. A papá, muy bien. ¿A quién más le mandamos? Al papá. Yo le mando a mi papá. Bueno, quieren decir, yo me llamo ta ta ta ta y le mando un saludo a mi papá. ¿Quieres decirlo? Dale, dale. Yo soy igual a mi mamá. Hola. Yo también. Me llamo. Me llamo Tiago. Y le quiero mandar un saludo a. A mi papá. Grande, Tiago. ¿Quién más? Yo. Dale. A mi mamá. Amir, decile, me llamo. Me llamo Amir y estoy mandando esto a mi mamá. Qué grande, tu mamá debe estar feliz. Mi mamá está en la playa. Le mando saludos. Yo viene. Porque va a ser policía y le tiene que comprar todo para. ¿Y en qué ciudad está estudiando tu mamá? Está preocupada por lo útil del año que viene. ¿En qué ciudad está estudiando tu mamá, Lupita? En San Nicolás. Bueno, ¿a quién más le mandan saludos? ¿A quién le manda, Hanna? ¿A quién le manda saludos, Hanna? Dale. Muy bien. Al papá de Hanna. Y yo ando a mi mamá. ¿Y tu nombre? Jeremías. ¿A quién le manda saludos? A mi mamá. A mi mamá, la mamá. Bueno, nos despedimos con una canción. Esperen, cantamos la canción, termina y decimos chao. ¿Sí? Y nos despedimos así. No. Bueno, a la cuenta de tres arrancamos. ¿Está ensayada la canción? Sí. ¿Seguro? No. ¿Sí? Bueno, va. Un, dos, tres. Es un jardín lleno. Es un jardín muy bien ilustrado. Es un jardín casi divino. Es un jardín disparatado. Lo encontrás en una esquina, mirando al río, mirando al sol. Y escucharás con voz muy fina el saludito de tu jardín. Hola mis chiquitos, hola mi jardín. Subió la banderita, bandera ya subió. Están los amiguitos, amigos ya están. Todos a la sala, preparaditos ya. ¡Bravo! Nos despedimos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!